Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola a todos, hoy toca programa especial Resaca de los Oscar, ya con los ganadores de las estatuillas y con el fin de esta temporada de premios que hemos seguido día a día, casi al minuto, tanto en este podcast como en la web, como en Twitter. Así que sin más dilación, pasamos ya a poner el broche de oro a la temporada de premios con los comentarios de los Oscar en este programa especial que ya arranca con Carlos Granell Spooky en los mandos técnicos. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Este es el podcast Lo que yo te diga número 45. And the Oscar goes to Argo. Por fin se llegó a la meta de esta apasionante temporada de premios, esta temporada con tanta emoción. Y los Oscar ya tienen ganadores en una ceremonia en la que se prometió emoción y espectáculo, y vamos a ver si finalmente se cumplió o no. Hoy tenemos la mesa bien cubierta con viejos conocidos de este podcast, con los que vamos a comentar ya para despedir un poco la temporada oficial de premios con estos Oscar que, como ya sabéis, han coronado a Argo a pesar de todas las losas que ha ido superando en el camino. Antes de seguir, vamos ya a presentar a los invitados que nos van a acompañar en el día de hoy. Tenemos a Mari Carmen Rodríguez, una habitual de este podcast, de la web y de las horas perdidas. Hola, Mari Carmen. Hola, ¿qué tal? Inma Pilar Rodasons, que estuvo ahí el día de los Oscar, ahí en ese estupendo minuto al minuto que nos hizo en la web. Hola, Inma. Buenas, ¿qué tal? Daniel Martínez Mantilla, del blog Premios Oscar. Buenas. Buenas. Y también tenemos a Raúl Cornejo, de Vivir Rodando. Hola, Raúl. Hola a todos. Y a Javier Navío, que lo conocéis en Twitter por Hanagi, que también nos acompaña. Y como veis, bueno, pues tenemos cinco invitados. Vamos a ver si entre todos comentamos un poco lo que nos ha parecido la ceremonia y si estáis de acuerdo con nosotros o no. Y bueno, el primero que quiera que abra fuego. Antes de empezar, si queréis hablar de la ceremonia y el espectáculo, si estuvo a la altura de lo esperado, ¿creéis que al final fue, aparte del espectáculo, una gala emocionante a nivel de premios, como se prometía, o al final todo fue conforme lo esperado? Mari Carmen, por ejemplo. Bueno, a mí la gala yo me lo pasé muy bien con la ceremonia. Bueno, a nivel espectáculo me pareció bastante superior al de los últimos años, por ejemplo, el de Anne Hathaway y James Franco o el de Billy Crystal. Y en cuanto al reparto de premios, era más o menos lo esperado. Por lo menos en la categoría de Mejor Película estaba claro estas semanas que Argo iba a ganar el Oscar a la Mejor Película, que probablemente se iba a llevar también el Oscar al Mejor Guión y al Mejor Montaje. El de Ann Lee, ya sé que era vuestra apuesta, y la de Dani. Y bueno, yo también, yo apostaba por Michael Haneke, pero eso ya era una cuestión personal, evidentemente no se lo iban a dar. Y el premio a los intérpretes también estaba más o menos claro. O sea que. Yo creo que lo que está claro, sobre todo, es que no han visto a Moore. Evidente, la ausencia de premios que ha pedido todos los importantes y que se lo ha ganado en habla no inglesa da un poco de vida a ese rumor que comentaba Guy Lodge el día de la ceremonia. Que mucha gente que sabía del tema y que era experta en los Oscars decía que la gente no estaba viendo a Moore realmente, que no, los screeners no se los ponían, ya sea porque era francesa o muy dura o lo que sea. Y yo creo que se ha reforzado un poco con los premios. Y la gala en general ha sido un buen espectáculo, pero quizás ha sido demasiado. Yo soy fan de los musicales y llegó un momento que era como, no me puedo creer que falten cuatro más todavía. Y los premios, pues, poco emocionantes. El problema de que la carrera estuviese tan abierta en casi todas las categorías es que nada te sorprende. Sí, yo creo que casi lloramos cuando vimos el empate, porque era sí. Como lo más así emocionante de la noche, lo más raro. La cara de Mark Wahlberg, sí. Son cosas que pasan, sí. Muy bueno. Yo... el empate bastante curioso que se dio en la categoría de montaje de sonido, porque ahora realmente, ¿qué dice la normativa para que se produzca un exequo? Porque es la sexta vez que ha pasado en toda la historia. ¿Tiene que haber un número igual de votos o un margen de error? Porque la verdad es que es extrañísimo que pasara y en una categoría puramente técnica. Las reglas dicen que tiene que haber un empate exacto. Nosotros cometimos el error en el último podcast de la sexta nominada, pero nos lo dijeron gente y lo subimos repasando, y efectivamente tiene que ser exacto número de votos. En el año 31-32, porque se entregaron dos premios a la vez, hubo empate cuando uno de los actores había tenido un voto más que el otro, pero es una excepción. El resto de años se supone que es un empate exacto, porque está prohibido de otra manera repartir el Oscar entre más de una persona. Y por ejemplo, Raúl, ¿no crees, con relación a lo que comentábamos de amor, de si se había visto o no se había visto, que las opciones de Haneke quizás se habían sobredimensionado un poco? Porque bueno, se hablaba mucho de casi Haneke iba a poner una pica en Flandes casi, ganando director, actriz. ¿No creéis que a lo mejor se ha sobredimensionado mucho sus posibilidades? Yo tengo la teoría de que incluso Haneke llegó a creérselo, ¿no? Que realmente se iba a llevar 3 Oscars, ¿no? Yo creo que al final la ceremonia ha puesto a cada uno en su lugar, ¿no? Haneke ha quedado reconocido con las nominaciones, como era reconocido Fellini o Kurosawa, que los nominaban pero no los premiaban. Tienen la nominación que ya son el premio, pero ya premiar a un Oscar, sobre todo mejor director, yo creo que ya habría sido excesivo para lo que entendemos que es el Oscar. Obviamente Haneke se merece un Oscar, 20.000 Oscars, pero ya la nominación al director extranjero, para mí, yo ya lo considero como un premio. Sí. De todas formas, yo creo que de los 5.700 académicos, yo creo que ni el 10% llegó a ver la película. Sí, bueno, seguramente, obviamente, yo creo que entre Argo, La vida de Pi, pues Amor, mucha gente no la vería. Estaría bien ver cómo quedó, mientras hay ver cómo ha quedado Riva en la categoría de mejor actriz, me refiero a los votos, si al final quedó tan empatada Lawrence o incluso se ha ido muy para atrás. Si además la pregunta es, ¿cómo llegó a estar nominada en 5 categorías si parece que al final no se ha visto? Bueno, sí, efecto arrastre, es que... ¿no? Por la campaña previa puede ser. Pero por Buzz, en plan, esto debe estar bien. Pues que al final ha tenido 5 nominaciones, pero al final, claro, las sensaciones de decepción, pues se ha llevado solo lo obvio, que era de película de habla no inglesa, y gracias. Pero es que también, a lo mejor a Manuel Riva, por mucho que se le ha querido vender como una leyenda europea que no es solamente claro, por la edad que tiene... Pues a lo mejor tampoco, claro, si incluso en Francia había sido nominada nunca al César, pues ya me dirás en Estados Unidos, cuando siempre les ha encantado premiar a su princesita de Hollywood en vez de a la veterana. Sí, puede ser que a lo mejor si Riva, lo que has comentado, hubiera sido alguien más famoso, en realidad Manuel Riva es alguien que ha protagonizado Hiroshima Mon Amour, es una muy buena actriz francesa, pero no es, digamos, una leyenda, no es Jean Moreau, por ejemplo. Quizás si hubiera sido más famosa hubiera tenido posibilidades, pero también... los norteamericanos, al ver que no la conocían tampoco mucho, tampoco sabían incluso si ir a ver la película, si realmente les interesa ver la película o incluso votarla. ¿Tú, Javi, estás de acuerdo también con que se habían sobredimensionado un poco las opciones de Haneke o contabas que se iba a quedar solo con el de película de habla no inglesa? No, yo creía que le iba a caer guión original, y no creo que se haya quedado muy lejos de Tarantino. Y la película yo creo que les ha gustado, no sé si la han visto mucho, pero quien la ha visto le ha gustado. Pero una cosa es nominar y otra cosa ya es premiar. Y en Manuel Riva, pues igual sí que nos habíamos pasado un poco con darle favoritismo, que ella misma yo creo que se lo creía, ¿eh? Porque se quedó planchada cuando perdió el Oscar. No sé si habéis visto las imágenes, pero sí, ni siquiera aplaude. Hombre, yo creo que se quedó más planchada cuando la enfocaron en lugar de David Russell. Sí, ahí también. ¿Qué hago en la gran pantalla ahora mismo? No, y David Russell más planchado aún. Hombre, yo lo que me quedé flipando era que hubiera cobertura de páginas americanas de ver la llegada de Manuel Riva, como si fuera la llegada de la Copa de Europa, la pobre mujer con su pelo afro, gafas de Jack Nicholson en silla de ruedas, y digo, bueno, es que no sé, es que también muchos medios americanos también estaban un poco flipando con el recorrido de esta mujer Francia-Los Ángeles. Sí, bueno, yo decir eso, que es que los americanos, yo creo que si se ve la gala, tienen... el ADN del espectáculo en la sangre, lo llevan en la sangre. Les puede salir mejor o peor, pero la gala, como tú has preguntado antes, por ejemplo, a mí me pareció que no fue una gala espectacular, a lo mejor la olvidaremos dentro de mucho, pero el ritmo era increíble, o sea, nunca te aburrías. No era nada espectacular, pero nunca te aburrías. Y yo creo que eso los norteamericanos nos agradecen como nadie. Si queréis, iremos a comentar la ceremonia. Vamos, si eso, primero a comentar ganadores. Ganó Argo, finalmente, que era lo que se esperaba. No fue una victoria, muchos hablaba de que si ganaría con uno, con dos, ha sido una victoria débil, pero bueno, aceptable, con 3 premios. Y no sé, bueno, este triunfo de Argo, que bueno, que evidentemente era esperable. Hay gente que ha confiado más en las posibilidades de la película a lo largo de la temporada que otros, pero bueno, no deja de sorprender que en la pleno siglo XXI y con tantas categorías, lo que pasó con Ben Affleck. O sea, no sé si al final habéis encontrado, después de toda esta carrera, alguna explicación a esa no nominación de Ben Affleck, que nos sigue sorprendiendo a día de hoy, sobre todo cuando la Academia no ha tenido reparos en premiarle. Mari Carmen y yo teníamos una teoría, que era que se habían equivocado votando y habían visto Ben Seidlin, y habían votado el primer Ben que se habían encontrado en lugar de Ben Affleck. Y claro, y como este año era, las votaciones eran a través de la red, pues mucho se traspapeló y se dislocó. O sea, que no está acostumbrado a andar con las tecnologías. De hecho, Garci no votó por en señal de protesta porque se hizo la picha un lío. Pero bueno, creo que la teoría de la autografía se os cae porque Ben Affleck va antes que Ben Seidlin por la H, bueno, por el apellido. Pero de todos modos, yo leía como algún académico se quejaba porque decía que en las técnicas, por ejemplo, en fotografía, no venía Roger Dickens Skyfall, venía Skyfall directamente, y que eso podía perjudicar un poco a la gente. Y se sabe en la industria que no tiene Oscar, como es este hombre que ya ha perdido 10 veces, pero que en la papeleta no venía como si venía, por ejemplo, en las interpretaciones. No sé si en dirección también pasaba lo mismo, pero bueno, Argo es una película que se ha hablado mucho, así que realmente yo creo que nunca sabremos por qué no estuvo nominada, ni cómo de cerca se quedó. Sin duda es uno de los episodios de la historia reciente, y eso dejó, no sé si os... ¿Se sabe si se programó en la televisión USA americana alguna mala película de Ben Affleck? Pero así en plan, no sé, Daredevil o Jiggly o alguna de estas películas. Pero sí, es que no sé, es que no estoy intentando buscar una explicación y no soy capaz. No, la verdad es que es increíble. Daredevil se emite en bucle seguro en teles por cable, pero la verdad es que es un poco inexplicable. Y esto, claro, dejó un panorama en mejor director, que al final había muchas dudas. Finalmente el que se ha aprovechado totalmente es Ang Lee, porque un poco se ha encontrado, evidentemente tiene sus méritos sin duda, pero que también se encontró un poco el Oscar en una situación un poco casi en bandeja, porque mucho se hablaba del duelo Spielberg y Haneke, pero al final la Academia ha tirado más por una opción pues de consenso, y quizás valorando más el trabajo de Ang Lee con el 3D. No sé si al final lo sorprendió el premio de Ang Lee o todavía confiabais en un tercero de Spielberg o incluso en la sorpresa de Haneke. Yo le tuve fe al tercero de Spielberg hasta que empecé a ver Ang Lee por Twitter. A mí me hubiese hecho más ilusión que hubiese ganado Spielberg, la verdad, sea dicha, ya que no estaba Affleck. Pero bueno, en las últimas semanas había visto que había una corriente a favor de que iba a ganar Ang Lee, y así ha sido. No me parece un mal premio, pero me hubiese gustado más si hubiese ganado Spielberg. Y Ana ha apostado por el trabajo un poco más diferente. Yo creo que quizás a Spielberg le ha afectado un poco eso, que Lincoln no se luce como él se suele lucir. Uh-huh. Y que ha dejado un poco que se crease el mito de Lincoln, de Daniel Day-Lewis, y el trabajo de Tony Kushner, que él se ha quedado un poco rezagado. Y luego está Haneke, que no deja de ser extranjero, una película muy pequeña, y David O. Russell, que es la peor persona viva. Así que sí, realmente estaba un poco despejado, entre comillas, pero tampoco era fácil que ganase Ang Lee. Yo la única teoría que tengo es que no querían premiar a Spielberg por Lincoln, ¿no? A lo mejor a ver una película poco spielberiana, ¿no? Por ya dentro de en un futuro le vuelven a premiar. Simplemente no veían que había que premiarle por esa película. Es la única razón. Y como ha dicho Nacho, ¿cuál era quizá el más indicado? Pues Ang Lee. Ya sabemos que a Ang Lee le deben el Oscar a la mejor película por Brokeback Mountain. Pues bueno, es una opción que nadie se va a enfadar, porque la vida de Pi tiene un estupendo trabajo de dirección. Pero es la segunda vez que gana mejor dirección. Sí. Y no gana mejor película. Bueno, porque es un hombre que saben que no se va a cabrear. Pero la pregunta, ¿tiene la Academia manía a Steven Spielberg? ¿Qué pensáis? Sí. Sí, la han premiado dos veces, pero la han premiado dos veces porque parecía que no había otra opción, casi. El año de Schindler hubiese sido un escándalo de no haber ganado. Sí, claro. Y el año del Salvador Soldado Ryan, llegan a, tampoco podían premiar a quién era, a Tom Stoppard, el de... John Madden. Perdona, John Madden, sí. Sí, pues hubiese sido un poco escandaloso. Quiero decir que... Pero vamos, ahora la verdad, en momentos reñidos no le han regalado nunca nada. No, ha ganado dos, pero no le han regalado ninguno de los dos. No sé. A mí me parece que no, que ese siempre ha sido el rey Midas de Hollywood, pero no se han pasado premiándole escandalosamente. Yo creo que a Spielberg le pasa como a Hitchcock o a Cecil DeMille, que es alguien que la industria les quiere mucho porque les da mucho dinero. Ellos le consideran también un maestro, que saben que es un buen director. Pero a la hora de premiarle, quizá echan el freno siempre. No sé por qué, quizá porque consideran que es demasiado espectacular lo que sea, o demasiado comercial. Yo esas cosas no las entiendo, porque para mí Spielberg ya es un maestro para la historia del cine. Pero es de estos directores que les gusta nominar, pero en el momento de premiar siempre echan el freno de mano en la academia. Y eso que al menos ahora se han puesto más abiertos a su cine desde la lista de Schindler, porque sí. En los 80 ahí fue donde le apretaron a muerte, porque le ignoraron con El Color Púrpura, ¿con qué más? Con Tiburón. Con Tiburón no. Con Tiburón, sí. Con Encuentros de la Tercera Fase. No, Encuentros de la Tercera Fase fue su primera nominación. Sí. Bueno, pero que la ignoraron también, quiero decir que... Sí, sí. Y perdió, bueno. Perdió El Color Púrpura, que le premiaron en el gremio de directores y no lo nominaron al Oscar al mejor director. Pero probablemente el mayor escándalo Oscar de Spielberg sea la no victoria de E.T., mejor dirección y película contra Gandhi. Que supongo que además hasta Attenborough lo dijo hace unos años, que no entendía cómo E.T. no había ganado el premio que se llevó él. Bueno, y el año pasado ni siquiera le nominaron a Tintín, eso también fue heavy. En animación, claro. Sí, bueno, pero eso porque fue realmente. ¿Por qué no estuvo nominada a Tintín? ¿Por qué no les gustó? Porque un problema de la técnica de las reglas. No. No, porque fue coherente la academia si no habían nominado a Polar Express y etcétera. ¿Para qué nominar? No. Por mucho que fuera Spielberg, pues nada. Ahí fue coherente la academia, creo yo. Y bueno, y su dirección por War Horse, que también podían haber nominado y pasaron de él. Hombre, pero tampoco vamos a nominar a la gente por defecto. Un poco, no sé, es que yo creo que llega un punto que. Yo cuando estaba redactando el artículo de las películas que van a llegar los que el año que viene, es como ya estás por supuesto que va a estar Scorsese, va a estar tal, va a estar cual. Es como, a ver, relajémonos, vamos a ver las películas. Que luego, claro, eso, Anne Hathaway ganó el Oscar antes de empezar a rodar Los Miserables, que es lo que sí, pasa desde también. Que firmó el contrato para hacer la película. Sí, sí. Sí, pero luego la academia tiene a otros que son muy nominables. Por ejemplo, David Russell, les encanta la academia y yo tampoco lo sé muy bien por qué, porque tampoco soy muy fan de ese director. Pero les encanta nominar, aunque luego no vayan a premiarle. Pues parece que es un director que cae bien, aparte luego de la campaña de los Western que puede tener detrás. Sí, no, porque yo creo que le valoran sobre todo su poder actoral, porque no me veo yo... Sí. También incluso yo pensaba que ayer David Russell podía haber dado la sorpresa en guión, pero sí. Nada, finalmente también incluso corrió el riesgo de irse de vacío. Y bueno, en general, estas dos categorías, al final Argo película y Ang Lee director, ¿estáis satisfechos en líneas generales os ha dejado con mal sabor de boca alguno de estos dos premios gordos? Es el momento de mojarse. ¿Quién empieza? Pues tú mismo, Inma. Venga, pues a ver, yo la película sí que me alegré que ganara algo, a mí me gustó mucho, y siendo un año que había muy buen y que había mucho nivel, para mi gusto, si hubiese ganado Lincoln no me hubiese gustado mucho, pero que ganara algo me pareció justo. Además, me gustó que se rompiera un poco esa tendencia de películas de época o exóticas, así que me pareció bien. Y a lo de Ali, lo que he comentado antes, me gusta el premio, pero hubiese preferido a Spielberg. A ver quién va. Se ha matado a todos. No, sí, básicamente es eso, que me parece bien. Argo era una gran película. Evidentemente no es una obra maestra, pero está bien. Me parece bien el Oscar y el de Ang Lee igual. Que no hay mucho que discutir. No, yo igualmente. Esas películas estaban en mi top 3, digamos, de los Oscars, así que tampoco tengo mucha queja. Pero sí, yo echaba de menos a Ben Affleck en la categoría. No, como él, tú como y él, todos. Como él. Se echó a llorar ahí en el escenario al recoger el Oscar a la mejor película. Demostrando que el Oscar realmente era el premio que le interesaba, porque después de 2 meses recoger premios con la cara recta, en plan Argo. Yo lo que quiero es el Oscar al mejor director. Sí, sí. Yo de todas formas creo que ni ayer está satisfecho por lo que dice Mari Carmen. Yo creo que su vena, su punto ególatra también quería ese, el título personal para él, su trabajo en director y de ser, pues... Yo, de hecho, pensé que le iba a hacer algún placaje a Ang Lee por un traspiés o algo para que se cayera en plan Jennifer Lawrence, pero no, se contuvo. De hecho, la foto de los productores era bastante curiosa, porque estaban Josh Clooney y estaba Ben Affleck, que tienen 2 Oscars cada uno como productor y uno como guionista en el caso de Ben Affleck y otro como actor en el caso de George Clooney, y los dos estarían deseando cambiar uno de los 2 Oscars por uno como director. Sí. Bueno, pero Clooney, yo creo que precisamente el año que más campaña ha hecho ha sido este. No deja de ser curioso, que es un poco, es una película que le venía de segunda y veremos qué pasa el año que viene cuando tenga su propia película. De segunda, ¿no? Él fue el que levantó el proyecto con Grant Heslow hace 5 años. Sí, hombre, pero no la dirigió, que podía haberla dirigido. No, la dirigió porque se fue a... Cuando se fue a Sony, Warner le dijo... A los Idus de Marzo. Vale, yo hago los Idus de Marzo y yo me quedo con Argo. Entonces, por eso no la pudo dirigir. Ah, vale. Pues ahora todo tiene mucho más sentido entonces. Sí, no, pero que de todas formas, a pesar de haber estado más en un segundo plano de la producción, sí que se le ha visto... Claro, mucha más campaña que con los Idus de Marzo cualquiera o casi incluso más que Buenas Noches y Buena Suerte. Hombre, claro, es que el Oscar al mejor productor ha dado muchísimo más lustre que un Oscar al mejor actor. Es el Oscar más importante. Pues nada, Argo y Ang Lee ganaron los dos premios importantes, y si os parece pues vamos a irnos ya un poco a las categorías interpretativas, que no hubo muchas sorpresas. Primero la de mejor actor, esa categoría por la que Javi está haciendo las maletas en estos momentos, pero bueno, ganó Daniel Day-Lewis, fue el tercer Oscar, y bueno, y al final, a pesar de todo lo que se pensaba, de que si al principio de temporada, sobre todo, de que si bueno, el tercero, pues... Y no sé si al final creéis que ha pesado más la interpretación de Daniel Day-Lewis o el icono que ha representado en la figura de Lincoln. Bueno, antes de que Javi me eche de la conversación, a mí... me pareció muy merecido. Yo lloré ayer por la noche en dos momentos. Uno cuando cantaba Barbara Streisand, la de The Way We Were. Y después cuando vi lo emocionado que estaba Danny DeLuis recogiendo su Oscar. Nada que decir. A mí es que me parecía un Oscar muy merecido. Así que... Y que además que hace un gran papel, es la película. O sea que premiabas un poco la película con él. Nada que decir. Bueno, nada, ¿no? Pues... Sí, Javi. Voy yo con Daniel. No, bueno, en primer lugar quiero decir que es verdad que a mí me parecía excesivo los 3 Oscars de Daniel Day-Lewis, pero comparados con los 2 de Christoph Waltz, me parece fenomenal. O sea, me parece mucho más grave el otro caso. Y luego quiero romper una lanza a favor de Daniel, porque a mí ayer me faltó emoción y me faltaron lágrimas en los ganadores, y me gustó que él sí se emocionara. También es verdad que él está obsesionado con ganar Oscars, así que es normal, ¿no? Que se ha convertido en el mejor actor de la historia de los Oscars, el único intérprete tiene 3 Oscars al mejor actor principal. O sea, eso es para emocionarse y para ponerse a llorar como una loca. Lo que intentó conseguir Tom Hanks y que al final ha conseguido Daniel Day-Lewis. ¿Pero tú crees en serio que está obsesionado con ganar Oscars? No. Sí, sí. Yo es que no lo sé, es que depende del momento, le veo como una persona súper normal... Pero luego también, si estudias un poco sus películas y te pones con la mente cínica, dices, a ver, este hombre tiene que saber muy bien lo que quiere. Pero es que no sé, yo creo que la clave del éxito de Daniel Day-Lewis este año es que se ha juntado un gran icono, una buena interpretación, una bastante buena, bueno, muy buena. Lo que pasa es que yo creo que lo que le ha faltado es que no han apostado por el exceso, entre comillas, como por ejemplo pasaba en Gangs of New York o Pozos de Ambición, que eran interpretaciones mucho más destacadas. Aquí es una mucho más contenido. Yo creo que hay 3 momentos donde el personaje estalla un poco, que son para frases de clip y de tráiler, y ya está, es un personaje mucho más para adentro, por eso destaca un poquito menos. Pero es una leyenda, interpretando una leyenda en una película que ha sido respetada, que no tampoco muy admirada, porque después se ha visto un reparto de premios que realmente... Más que pasión, era respeto hacia Lincoln. Y al final, ¿quién tuvo la brillante idea de que Liam Neeson presentara el clip de Lincoln? Por favor, qué mente tan enferma en la academia organizó eso. Yo me lo imagino en el backstage reventando cuando le dieron el Oscar al mejor actor, a Daniel Day-Lewis, porque ese Oscar tendría que ser para él. Era para él, sí. Es que estuvo casi 10 años esperando a que Steven Spielberg se decidiera a hacer la película. Hasta que dijo, mira, ya está, no aguanto más, lo dejo. Pues nada, Daniel Day-Lewis, que todavía tiene 55 años, ya tiene 3 Oscars, así que ojito que el tío quiere seguir ahí. Estoy en el cuarto ambicioso, seguido. Veremos a ver. Respecto, si puedo decir una cosa de Daniel Day-Lewis... Abatir el récord de Katharine Hepburn. Creo que se ha dicho, que Daniel ha apuntado, él selecciona muy bien las películas, ¿no? Entonces rueda muy poco, pero cuando rueda... algo muy importante y un personaje muy decisivo. Entonces es normal que opte tantos Oscars, claro. Menos Nine, claro, que fue un desastre, que yo creo que, claro. Pero a lo mejor no fue culpa suya. Lo gracioso es que Daniel Day-Lewis está como 2 años preparándose para interpretar un personaje. Yo qué sé, estuvo 2 años para pillar el acento de Daniel Plainview y Lincoln, ya ni te cuento. Y entonces, claro, nos extraña que deja Bardem, deja Nine, y él a las 2 meses ya estaba rodando la película. Evidentemente, salió lo que salió. Bueno, la película también era un horror, ¿no? Pero las cosas como son, la película también era un despropósito. A mí me gustó que se acordara de Nine ayer, ¿no? Hubo un momento ahí sí, muy cachondo. Esa, se ha destapado esta carrera como un tío bastante divertido, ¿eh? Yo creo divertido porque el tío se ha visto sobrar la carrera. O sea, yo creo que el tío se ha visto que la ha dominado tanto que se ha permitido ser simpático, ir con pose tranquila, sabiéndose ganador en todo lo que ha ido. El año que viene le van a llamar para presentar los Goya. Porque mejor que VH lo va a hacer seguro. Bueno, vamos a ver. Y aquí. Y probablemente pueda aprender español durante este año. Seguro, fijo. Vamos. Habla con un castellano. Sí, como el de Jessica Chastain diciendo amor. Sí, amor. ¿Y aquí estáis todos satisfechos con lo de Daniel Day-Lewis o no? ¿O ahí teníais ahí una espinita en forma de Joaquin Phoenix, Hugh Jackman? Sí. Bueno, mi interpretación favorita era la de Joaquin Phoenix, pero bueno, sabemos que todos los que estamos aquí sabemos que jamás le iban a premiar por The Master. Y él menos, porque estaba ahí comiendo ahí panchitos o lo que sea. ¿No? Bueno, Joaquin Phoenix, ya sabemos todos, está como una auténtica regadera en realidad. Es que The Master es él prácticamente. Pero y luego ya. Lo de él sí, ha sido más bien pose, porque no se ha perdido ni una. No, es una pose. Ni una entrega, ni una apertura de un sobre se la ha perdido. Si fue hasta los BAFTA, que realmente hay gente a los que BAFTA. Se escaquea. Y vamos, sí, se cogió el. Sí, fue media gratis. Yo paso de Hollywood, pero no me pierdo uno, ¿eh? Se apunta a la primera barra libre que hay. John Penn y Dustin Hoffman han sido muy de criticar los Oscars, pero cuando se lo han dado a ellos, han ido, vamos, han tardado. Sí, no, lo de Dustin Hoffman fue genial, nada más recoger el Oscar y se retiró lo dicho. Bueno, pues esto, categoría de mejor actor, que tampoco, bueno, estaba vista para sentencia. Hasta la propia Meryl Streep lo sabía y pues, se ve que tuvo poderes telequinéticos y ni siquiera abrió el sobre porque dice, ¿pa' qué? Así que... Como para que estuviera Hugh Jackman dentro del sobre. No cabe dentro del sobre. Bueno, pues vamos a la categoría de mejor actriz, que esta categoría sí que ha levantado pues, bastantes comentarios, porque es una carrera rara. Parecía que al principio iba a ser una carrera pues bastante floja, bastante anodina, pero finalmente quedó un quinteto bastante, bastante presentable. Jennifer Lawrence es la que ha sido más favorita durante más semanas. Hubo cierto tiempo que Jessica Chastain, sobre todo en diciembre, con los premios de la crítica, pues alcanzó pues, bastante popularidad. Y ya en las últimas semanas pues ya era un duelo entre Jennifer Lawrence y Emmanuel Riva, incluso con una mínima posibilidad de sorpresa para Naomi Watts y todo eso. Jennifer Lawrence, una interpretación pues que bueno, que es más de soporte, no es una protagonista total ni mucho menos. Es premiada con 22 años, una actriz sin duda, la actriz del momento en Hollywood, joven, guapa, talentosa, comercial, de calidad... Torpe patosa, como ella sola. Pero bueno, pero o sea, lo tiene todo esta chica. Pero que estáis de acuerdo con esta estatuilla, o os parece que viene demasiado pronto, o simplemente no os parece la mejor interpretación femenina protagonista del año. Yo tengo un problema con Jennifer Lawrence, con la interpretación que hace en el lado bueno de las cosas. Yo creo que ella desde el primer momento sabe que está genial. Y está todo el rato con la cara, qué guay soy y me zampo de Niro. Creo que está bastante sobrada, está fantástica, pero está muy sobradita y acojona bastante. No es mi interpretación favorita de Jennifer Lawrence, porque me gustó muchísimo más en Winterfell y el Lejos de la Tierra Quemada, que está glorioso. Pero bueno, es el, digamos que es el premio a la estrella del momento. Bueno. Yo sí le he dado alguna de las cosas que tenía que llevar un premio, quería que fuera el de Jennifer Lawrence, porque a mí es la que más me gustó de todo el reparto. Ah, sí, eso es verdad. Y está genial. Pero ayer cuando ponían los clips de las nominadas, que pusieron el momento que seleccionaron de Jessica Chastain, a mí me dio un poquito de pena, porque se lucía mucho y se le ha olvidado mucho en esta carrera Y creo que ha sido injustamente apartada, casi casi. Aparte de que es la actriz que más películas habrá hecho estos últimos años, creo que se ha ido apagando y casi injustamente. Pero bueno. Jessica, a mí Jessica Chastain me parece una actriz fantástica y creo que siempre en esta película estaba muy bien, pero porque es muy buena actriz. También es que el papel sí. No estaba diseñado como para lucirse. Y es que recuerdo que cuando vi La noche más oscura y vi la escena del pasillo cuando está broncando a Gail Chandler, que es lo que ponen en los Oscar, dije, esto es el clip de los Oscar. Sí, aunque a mí me gustó muchísimo más su escena final, la escena en la que cuando le dicen, ¿ahora dónde vamos? Y se queda ahí pensando y... Sí, la del colirio. Sí, hombre, ¿habéis visto el vídeo este que salió el domingo de los niños imitando películas de los Oscar? Ay, no lo he visto. Pues el vídeo de la niña momento colirio trastornado es bestial, os lo recomiendo, pero sí, o sea, seguid con lo de Jessica Chastain. Yo estoy con Dani en una cosa, es que a mí Jessica Chastain me parece de las cinco la que más talento tenía, pero sí que es verdad que La noche más oscura no es un papel de lucimiento exactamente. Y Jennifer Lawrence en una película bastante histérica sí que es lo mejor, ¿no? Un poco con lo que te quedas, lo que le da un poco de vida al lado bueno de las cosas. A mí la interpretación que más me gustó no era ni Chastain ni Lawrence, era la de Cuban Sunny Wallis, lo que hemos visto en Bestias del Sur Salvaje, que es la que mueve toda la película. Pero obviamente, como Joaquin Phoenix, lo mismo, no la van a premiar. O sea que me parece un buen premio. Es que si la llegan a premiar, Raúl, ella se va mañana al colegio y le roban el Oscar. Pero si ella se va a hacer el Oscar al colegio, se lo roban. O lo funde y lo venden. No la han premiado por su primera promoción. No, y me parece bien, porque ganar un Oscar a esa edad no tiene que ser nada bueno. Pero bueno, ¿qué premio? Un Oni no lo hacen descuento cuando va a comprar crack por ser una ganadora de Oscar. Bueno, igual descuento de familia por ser hija de Ryan O'Neill puede ser, sí. Pero... apuntado sí, por ser ganador de un Oscar. No. Bueno, yo, mi favorita era Manuel Riva y me da pena que no haya ganado, pero bueno, ya lo he dicho en Twitter que estoy seguro que va a tener muchas más oportunidades en el futuro. Así que, adelante Manuel, tú puedes. Y bueno, Jennifer Lawrence tampoco me desagrada. La verdad es que yo estaba contento ganar a quien ganara. Sí, son buenas. Sí, porque el nivel era alto. No había ninguna pega. Sí, no, más alto de lo que se llegaba a pensar en un momento. Pero bueno, aunque solo sea por el momento caída, solo Emmanuel Riva haciendo... Solo lo hubiera superado Manuel Riva haciendo la culebra, pero ella, bueno, luego... Ella llevaba un vestido, palabra de honor, que no se me cae, pero yo me caigo. A ver, iba vestida de boda. Iba vestida con una colcha. Sí, estaba muy guapa. No, estaba guapa, pero parecía un vestido un poco de boda, de pronovias. Sí, de Manuel Mota, del último diseño de Manuel Mota. Sí, sí. Bueno, yo creo que mi único problema... A ver, yo en mi papeleta voté a Jennifer Lawrence, es una actriz fantástica, pero la única pega, digamos, es que es muy joven y es una interpretación como Reese Witherspoon en Walk the Line, que no es protagonista, es un poco el viaje de él y ella, el papel que juega en su desarrollo, no es la protagonista de la historia como si lo era, por ejemplo, Cuban Sané, básicamente, sí, ¿no? Sí. Y sí, la única Cuban Sané, porque el resto eran un poco suplementarias. Sí. Si os fijáis, ha pasado este año una cosa muy curiosa, que yo creo que lo haremos más adelante, que ha ganado una actriz que tenía que haber ganado en reparto y ha ganado un actor de reparto que podía haber ganado en protagonista o sí, podía estar nominado en protagonista. Claro. Sí, aunque no voy a soltar un spoiler. Aunque desaparezca una hora antes de su desenlace. Pues nada, esto ha sido mejor actriz y bueno, pues con Jennifer Lawrence veremos a ver cómo enfoca su carrera a partir de ahora. Y aquí volvemos al comentario que se comenta muchas veces y que es de la idea que se tiene de los Oscars, que a la hora de premiar una actriz lo tiene mucho más fácil de ganarlo antes que un actor, porque bueno, pocos actores hemos visto evidentemente con 22, 23, 24 años ganar el Oscar. Sí, es verdad, pero también es cierto. Tenía 29, ¿no?, cuando ganó el Oscar. ¿Qué? 27, me parece. 27, sí, la edad de Richard Dreyfuss. Y mira qué carreras han llevado ambos después del Oscar. Pero yo creo que la diferencia, sobre todo, aparte de que a los académicos les gustan mucho las niñas monas con un Oscar en las fotografías, es que las historias generalmente están protagonizadas por hombres más mayores. Igual las mujeres están centradas en mujeres más jóvenes, pero es que el papel medio del hombre tiene 40 y tantos años en Hollywood. En las chicas es más joven. De hecho, no hay más que ver, por ejemplo, romances tipo Bradley Cooper y Jennifer Lawrence en los que se sacan 15 años. Uh-huh. que realmente la medida de los papeles también es inferior. Bueno, pues nada, veremos lo que decía Javi. Manuel Riva en su carrera futura, su Easy Rider particular en silla de ruedas, pues veremos cómo si le da réditos para el futuro y eso. El año que viene le dan el Goya Revelación. Veremos, a ver. Bueno, pues pasamos a la categoría de actor de reparto, que también es para la que muchos ha venido la teórica sorpresa, porque bueno, la verdad es que era la categoría de más nivel, grandes actores, grandes interpretaciones, y lo que comentaba Raúl antes, pues ganó el más protagonista de todos, Christoph Waltz, que aparece 91 minutos en Django Desencadenado. Se llevó su segundo Oscar, el segundo en 4 años, también con Tarantino, un tío que hace 4 o 5 años no lo conocía nadie y que ahora, bueno, se ha plantado en Hollywood con 2 nominaciones, 2 Oscar, y no sé, bueno, primero si os lo esperabais y segundo si os parece justo, teniendo en cuenta también que mucha gente critica hasta qué punto Christoph Waltz es versátil o está adoptando un rol en todos sus papeles. Es el Hilary Swank austriaco. Bueno, como que a lo mejor hay gente que va a estar a lo mejor en contra, yo creo que me parece un Oscar muy merecido, simplemente porque tú ves Django Desencadenado y no te imaginas a otro en el papel de Waltz, igual que si veías Maldito por estar no te imaginas a otro. Él llena prácticamente toda la pantalla y la interpretación es tan buena que es muy difícil no premiarlo. Es que yo entiendo que se le premiara, porque tú ves Django Desencadenado y ves esos diálogos de Tarantino dichos por Waltz y es increíble, o sea, te quedas enganchadísimo. Claro, se la come. Es muy difícil no premiarlo, es que es normal. Por mí hubiera premiado a Philip Seymour Hoffman, que está igual de bien, y además es otro caso parecido, otro protagonista nominado a todo de reparto. Yo también habría premiado a Philip Seymour Hoffman, era mi favorito, aunque también admito que habría premiado a Tommy Lee Jones por el mero hecho de que le diesen una peluca al Oscar. No, yo me hubiese gustado ver a Tommy Lee Jones recoger su segundo Oscar, me hubiese gustado mucho. Yo la corriente de opinión que tenía Nacho de que podía ganar Robert De Niro, yo nunca la llegué a ver, más allá de que era Robert De Niro. Yo no lo llegué a ver ganador. Y Christoph Waltz para mí era una alternativa bastante seria, porque su personaje gusta, en Django es casi tan protagonista como el propio Django, y no sé, a mí no me sorprendió demasiado que ganara Christoph Waltz, que es el segundo actor que gana el Oscar sin haberse nominado en el premio del Sindicato de Actores, después de Marcia Gay Harden. Y es el segundo también, que eso pasa también pocas veces, que consigue un segundo Oscar con el mismo director. Jack Nicholson tiene 2 Oscars con James L. Brooks, y ahora Christoph Waltz, los dos con Tarantino. Y bueno, aunque os estáis yendo un poco por la tangente, aquí mojarse, seguro que Javi sí que se moja, porque es un tío incendiario en Twitter. Christoph Waltz es un tío versátil, ¿sí o no? O simplemente adopta pues gestos, tics o un mismo rol de personaje, que a lo mejor es contrapuesto totalmente ideológicamente, es el otro reverso, pero con muchos puntos también, quizás, a su Hans Landa de Malditos Bastardos. No sé qué pensar. Lo que yo digo es que Waltz no es que esté mal en la película, por supuesto, él está bien, pero cuando un actor hace tan poco que ha ganado un Oscar, yo creo que hay que exigirle un poco más. No le pueden dar 2 Oscars por 2 papeles tan parecidos, y más aún cuando no hay una carrera detrás que le avale. O sea, solo le conocemos realmente por estos 2 papeles y otros que también son parecidos. Y realmente creo que se han dado para fastidiar a DiCaprio. Yo lo tengo claro. No, este premio es para no fastidiarle. No, no, DiCaprio, por favor, una sí, pobre sí, persona sí. Que está en su retiro espiritual. Dolores no, Hart. No. Sí, Dolores Hart. Me pasó una cosa curiosa. Cuando ganó Waltz, escribí un tuit que decía: última hora, DiCaprio se ha suicidado. Lo diré bien. Y hubo gente que se lo creyó y empezó a preguntarme que de dónde había sacado la información. La gente está muy mal. Como estaba la buena, me enteré de estas cosas, pero la lia, estoy muy parda. No, lo cual demuestra que la gente sabe que DiCaprio no tiene la cabeza muy clara en estos momentos, porque esto de luego comentaremos quinielas ya para el año que viene, en las que evidentemente DiCaprio vuelva a estar en el primer puesto, y claro, ¿quién nos iba a decir hace un año, cuando todo el mundo o muchos hablaban de que este era el año de DiCaprio, que al final... Y que el Oscar ya estaba con el nombre escrito y todo eso. Y que al final... Efectivamente, el actor de reparto sería de Django Desencadenado, pero que sería Christoph Waltz. Es una cosa totalmente paradójica. Y por cierto, Tarantino se acordó de DiCaprio en su felicitación. Muy, sí, muy al final dijo. Y gracias a Leo también, porque yo creo que sí. También dijo: no voy a nombrarle, ya que prácticamente ha desaparecido. Gracias a Leo también por la piña que quiso pegarme. A mí me gustó mucho la reivindicación de Tarantino que hizo al final de su discurso diciendo que el 2012 había sido el año de los guionistas y que tanto en la categoría original como adaptado habían sido grandes trabajos los que estaban presentes. Me gustó la reivindicación de los escritores. En un año que yo también estoy de acuerdo, ha sido bastante potente. Sí. Y The Walls también me gustó mucho, que siendo una de las categorías más potentes de actor de reparto de los últimos años, eso de presentar sus respetos a sus compañeros, porque la verdad, claro, o sea, él también, que quieras que no, es el más desconocido de todos, aunque también tuviera un Oscar y todo eso, pues claro, verse ganador frente a semejante cuarteto, pues la verdad es que también debe imponer bastante, ¿no? Sí, yo bueno, retomo lo que he dicho antes, porque yo creo que si se hubiera premiado Seymour Hoffman, que es una interpretación tan buena como la de Walls, y también tan protagonista y tan secundaria a la vez, yo creo que no hubiera habido esta polémica, ¿no? Porque, claro, Seymour Hoffman no es un recién llegado precisamente, ya lleva muchos años con sus nominaciones, y quizá no hubiera caído una polémica. Quiero decir que yo hubiera votado a Seymour Hoffman porque entre dos grandes interpretaciones, pues para no provocar una polémica innecesaria en los Oscars. Christoph Waltz ahora mismo tendrá el ego por las nubes, evidentemente. ¡Uf! Y, ¡madre mía! Con lo complicado que es. Y bueno, si queréis pasamos ya a la siguiente categoría, que es la de actriz de reparto. Este premio, bueno, estaba pues más que cantado y nunca mejor dicho, como decís antes, desde el momento que Anne Hathaway aceptó el papel. Premio para Anne Hathaway por Los Miserables, también en una categoría que, aunque es verdad que ya ha arrasado, en una categoría pues oye, que ha sido también un quinteto, quitándolo de Jackie Weaver, que es un poco más una concesión a El Lado Bueno de las Cosas y a Weinstein, un quinteto bastante, bastante bueno este año. Y aquí me parece que sí que va a haber más división, si os parece que finalmente Anne Hathaway es justa ganadora o se ha visto también arrastrada por este fervor de... pues bueno, de ella y de las ganas, a lo mejor también de premiar su evolución en Hollywood, que también ha sido muy meteórica. Yo creo que ha sido más bien por lo segundo, porque a mí la interpretación de Anne Hathaway, vale, me gusta, me parece que está muy bien, pero no la considero la mejor de... mejor que la de Sally Field o Amy Adams o Helen Hunt. La han premiado porque es una estrella y está imparable. Y porque es un papel icónico que llama a los premios. Tiene dos minutos muy buenos. Tiene los dos minutos de Adrien y Adrien que son muy buenos. El Oscar Win. El Oscar Win, sí. Pero no estaba ni, para mí no estaba al nivel. Ni tenía el peso que tiene la película, por ejemplo, que tenía Sally Field. Que hubiese sido mi favorita. La mía también. Sí, hay que romper una lanza por Sally Field, que yo reconozco que es una actriz que nunca me ha llamado mucho la atención o no es de mis favoritas. Y está extraordinaria. Aunque para mí la que más me gusta es la Amy Adams de The Master. Aunque no, ya sabemos que Amy Adams no sé si por alguna razón no se la toma completamente en serio. Es una actriz muy respetada, pero luego no, nunca, para dar el paso final para premiarla, nunca se le premia. Es que nunca ha tenido el papel. En todas las, siempre ha habido o una compañía de reparto o otra estrella que la ha hecho sombra. Yo creo que realmente nunca ha estado probablemente ni siquiera en las tres más votadas del año. Y a mí me gustaría defender, ya que estamos defendiendo todos a alguien, a Helen Hunt, creo que hace un trabajo maravilloso en las sesiones. Y me gustaría ver que la recuperemos para el cine y que vuelva a estar presente, no sé si en los Oscars, pero sí en las películas durante los próximos años. Y que sin duda era una de las interpretaciones más difíciles, de no del quinteto, sino de todas. Y más valientes y todo, sí. Pues nada, ganó Anne Hathaway también, así que el quinteto ha quedado este año, pues eso, Daniel Day-Lewis con su tercer Oscar, también con estadísticas pues bastante curiosas, primer actor de Spielberg premiado por fin, primer actor premiado por interpretar a un presidente de Estados Unidos, Jennifer Lawrence la segunda actriz más joven en ganar en esa categoría, Christoph Waltz, tal como hemos comentado antes, que en los últimos años también solo Jodie Foster y Tom Hanks han tenido tan poca intervalo de tiempo entre Oscar y Oscar, y Anne Hathaway también, que me parece que es la cuarta actriz de reparto que gana en este apartado por un musical, así que estos son el cuarteto de ganadores. Y si os parece, antes de comentar otras cosas, porque vamos a comentar también, si tenéis tiempo, la alfombra roja y alguna, bueno, cómo fue la gala en el sentido del espectáculo, pues si os parece vamos a dar un poco algunas pinceladas por algunas otras categorías y algunas otras películas que quedaron, ya sabéis que quedó Argo como la película ganadora con tres premios, desde Crash no había una ganadora con tanteo tan bajo, La vida de Pi, aprovechándose de la técnica, ganó con 4. Y bueno, no sé si luego, por ejemplo, os sorprendió que Lincoln, por ejemplo, se llevara solo 2, o incluso os pensabais que se iba a llevar menos. Y sobre todo, ese sorprendente exequo que le dio un premio a Skyfall y un premio a La Noche Más Oscura, que lo dejó todo más repartido. Si os parece, vamos un poco pues las categorías de guión, por ejemplo. Aquí el duelo era Tarantino frente a Haneke, ganó Tarantino su segundo Oscar tras Pulp Fiction. Y también, no sé si, también por lo que comentábamos antes de Christoph Waltz, seguramente el mérito también del personaje de Christoph Waltz es precisamente el material de partida que le brinda Tarantino. No sé si también nos parece que este apartado de guión también era justo ganador Tarantino, por fin. Waltz insiste en que también metió muchísima mano en su personaje, que hubo un momento en el que Tarantino estaba bloqueado con el guión y que él le metió mano. Le llevó a ver los Nibelungos y le inspiró bastante para escribir el guión. Eso es lo que dice Waltz y también lo dice Tarantino. O sea, que no sé, a lo mejor habría salido Waltz a recoger el Oscar o dame el Oscar y yo qué sé, una pistola en la mano o algo. Como una pistola en la mano. No, yo creo que deberíamos esperar un poco para el tercer Oscar de Christoph Waltz. Puede ser un poco prematuro. Creía que era más compacto el trabajo de Amour. Tenía menos fisuras que el de Django, pero es que destaca mucho esas películas. Igual que te hubiese destacado si hubiese ganado finalmente el lado bueno, las cosas. Esas películas con esos diálogos, con esos personajes tan diferentes, te da mucho la atención. Y Tarantino es muy respetado como guionista y es más fácil premiarle, por ejemplo, en esa categoría que como director. Creo que es una de las grandes incógnitas para los próximos años. ¿Veremos un Oscar a la mejor dirección para Tarantino? ¿O un Oscar a la mejor película? Sí, depende si Tarantino sigue dirigiendo. No, respecto al guion original, suelo decir primero el nivel altísimo, quizá menos el vuelo, que yo creo que un poco sobra ahí, un poco, ¿eh? Yo creo que cualquier guion podría haber ganado, incluso el de Moonrise Kingdom podría haber dado la sorpresa. Es un guion estupendo, o sea, cualquiera hubiera ganado, ¿no? Pero premiar el guion de Tarantino es fantástico. Yo creo que es uno de sus mejores guiones. Como he dicho, sus diálogos de Waltz son una auténtica maravilla, o sea que, como dijo el propio Tarantino en el discurso, gran año de guiones y especialmente en guion original. Desde luego. Pues a mí me hubiese gustado que hubiese ganado en esta categoría La Noche Más Oscura. La de, me sí, eso también quiero decirlo. Sí, sí. Sí, un guion milimétrico. Sí. Casi sin fisuras, muy, muy, muy trabajado, muy de investigación, muy, muy periodístico. Y es una pena que se cayera tan pronto de la carrera del mejor guion cuando recibió sus premios y se habló muy bien del guión y que enseguida perdió sus opciones para poder optar. Y hubiese sido una forma de reconocer el trabajo de la película y de la investigación y la polémica de las torturas y todo lo que ha salido en la película. Si le hubiesen dado el premio a mejor guión, la industria le estaría apoyando públicamente a los Oscar, a Catherine Bigelow, Mark Bowley y compañía, y no han terminado de hacerlo. Es que la película se llevó el mejor sonido, el mejor montaje de sonido compartido con Skyfall, que al final es llevarse a la pedrea con un boleto compartido. O sea, que jugaban a medias y se lo llevaron. Medio Oscar. Medio Oscar, sí. No sé, a mí esa categoría me gustó que ganara Tarantino, pero me hubiese gustado más ver a Marvel recogiéndose Oscar. Sí, a mí me parece una pena que La Noche Más Oscura solo sea el montaje de sonido una película tan bien hecha, quiero decir, técnicamente tan buena. No sé, fotografía, montaje, podría haber optado perfectamente. Y que fotografías, no, y fotografía sobre todo. Sí, sí, claro. La fotografía me parece espectacular, la escena, el tramo final, me parece un trabajo encomiable de fotografía. Es que es una película de técnica, claro. Montaje es una película... estuvo nominado. Sí, el mismo, ¿no? De Argo. Fotografía, ¿no? Fotografía no, montaje sí. El montaje, bueno. Pero bueno, premiar algo técnico, ¿no? Una película tan, tan milimétricamente técnica también. Es una pena, ¿no? Que prácticamente pasara desapercibida por eso. Sí, no, pero incluso tenía toda la pinta de que se iba a ir de vacío. Incluso me sorprendió que también beneficiándose por el exaequo se llevó al final un premio, pero ya en las nominaciones ya se veía que poco iba a rascar. Y luego una película que al final ha salido bien parada más o menos, Los Miserables 3 Oscar, actriz de reparto, maquillaje, peluquería y sonido. También aquí pues supongo que ha contado mucho en sonido lo de las canciones en directo, y en maquillaje y peluquería pues también por descarte, porque entre la papada de Hitchcock y premiar otra vez a los Hobbits, pues seguramente han querido pues premiar a algo distinto y y eso también ha propiciado que al final se haya, que bueno, que tenga los mismos Oscar que Argo que quien se lo hubiera dicho hace unas semanas. Lo de la nominación. Eso lo hubiese dicho hace un año, porque todos iban a ganar 12 Oscars como mínimo. Sí. A lo mejor es salirse un poco el tema, pero no entiendo muy bien la nominación a Hitchcock a maquillaje, cuando todo el mundo pues dice que incluso es lo peor, que es un maquillaje un poco ridículo, como los propios expertos en maquillaje nominan a la película, ¿no? Esas nominaciones extrañas que a veces pasan en maquillaje, que no las entienden, no llegas a entenderla muy bien. No, es que esto lo, el equipo de muchacha de Anhui, que tiene mucha influencia en Hollywood. Sí, sí, te voy a decir. Y con Hollywood habrán visto Amor, pero tampoco han visto Muchachada, porque si no... No, pero en esta categoría una patochada siempre tiene que haber, sea en Orbit o sea lo que sea. Y bueno, y Paco Delgado, que era la opción española, que no se llevó el premio, porque estaba bastante claro, fue al final el único que se llevó. Ana Karenina, Oscar de vestuario para Jacqueline Durán, también bastante incontestable. Y luego, donde sí que había... Keiko Ishioka también se lo merecía. Y sí, yo creo que incluso puedo tener sus opciones. Puedo recibir bastante votos, yo creo. Sí. Y luego también un premio que quizás sorprendió fue película de animación, que fue para Brave, que es verdad que había ganado el Globo de Oro y el BAFTA, pero que, bueno, que parecía que podía ser la oportunidad de Disney con Romper Ralph. Y lo que está claro es que, bueno, pues la Academia, en caso de duda, pues siempre tiene su opción de Pixar, y Brave, que ni mucho menos, destacando sus virtudes, pero ni mucho menos ha sido de las más valoradas de Pixar, pues se ha impuesto a Frankenweenie de Barton, Romper Ralph y todas estas. No sé si os sorprendió. ¿Os fijasteis en la cara de Paul Rudd? La cara de Paul Rudd fue tremenda al abrir el sobre. Se quedó así como... Brave. Es que yo creo que tú lo has entendido una pena. A mí Brave me gusta muchísimo, me encanta incluso la película. Pero en un año tan bueno de animación puedes premiar a cualquiera y no hace falta volver a lo mismo, ¿no? Incluso hablas de Romper Ralph, pero Las Piratas de la Arman es una auténtica maravilla. Y en un nivel tan alto vuelves a lo mismo, pues es un poco de decepción, ¿no? No, claro, es que Pixar tiene el listón muy alto, y cuando una película no está al nivel, yo creo que hay que castigarla, ¿no? Entonces Brave yo creo que no está al nivel de las grandes películas de Pixar, y cuando eso ocurre, pues hay que mirar otras alternativas. Y este año... La sabía, pues, este año la sabía. Muchas, muy buena. Todas. Y para ir cerrando el palmarés, el lista de premios, si os parece, nos detenemos en música, porque siempre es una categoría pues bastante interesante de debatir, y que además este año venía con 5 grandes nombres. Ganó Michael Dana por La vida de Pi, que era el favorito. Pero bueno, no sé si al final estáis satisfechos con este premio o tenéis... Estoy de luto. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuenta, Jim. A ver. Yo estoy de luto por Desplante, que ya, por hombre... Es un estigma ya lo de... Pero si Desplat no quería que ganara a nadie, no sé yo qué pasaba este año con Desplat, que todo el mundo, no, esta banda sonora no, que es de las peores suyas. Pues a mí sí me ha gustado mucho la de Argo. Sí, es buena, es interesante, tiene cosas muy interesantes, pero no está al nivel de otros trabajos. La de La noche más oscura, iban a premiar a Desplat por una de sus bandas sonoras más, no es que sea floja, sino que más, incluso menos Desplat. A ver, que a mí la de Michael Dana me gustaba mucho, ¿eh? Que La vida de Pi, que posiblemente es cierto que es la mejor, pero es ya lo de Desplat, empieza a ser uno un año tras otro. A ver, si no ganó el año de Baton, que era el año que teníamos como más empaque su música, estaba claro que lo iba a tener más difícil de recuperar. Pero bueno, no sé. Así como me llevé la alegría de Claudio Miranda, pues la de Desplat no pudo ser. Bueno, pero es muy joven, Desplat, sí. Y hace trabaja mucho. Sí. Trabaja como todos. Yo quiero decir que se hace como 200 bandas sonoras al año y el resto se las deja a Hans Zimmer. O a los discípulos de Hans Zimmer, mejor dicho. Thomas Newman también era joven hace 10 candidaturas y ahora ya está pasándose un poco y... Aunque yo confieso que para mí Thomas Newman es un compositor un poco peor que Desplat. Yo creo, por eso yo creo que Desplat sí que acabará ganando, ¿no? Thomas Newman no me parece tan brillante. Y el nivel era alto porque una banda sonora que no se habló mucho, que es la de Darío Marianelli y de Ana Karenina, también es muy buena. Lo que pasa es que, claro, como Ana Karenina no tenía mucha repercusión, no se ha hablado mucho de ella. Podría haber sido también ganadora perfectamente. Desplat, un problema que tiene, creo que yo, y que la Academia tendría que... Y que por eso seguramente no haya ganado, es porque de Desplat, que como tiene tantas bandas sonoras cada año... se nomina siempre la banda sonora de la película favorita, no de la mejor, y claro, por eso el año del escritor, la del discurso del rey, este Este año muchos coincidían que La noche más oscura, Moonrise Kingdom, se lo merecía más y le nominan por Argo, y quizás eso también, claro, le esté pasando. Y el año del pelo pintado, que fue nominado, que ganó el Globo de Oro y después fue nominado al Oscar por La reina. Sí, o sea que claro, un poco la Academia le elige por la banda sonora de La favorita para aumentar número de nominaciones de la potente, pero claro, eso a lo mejor le resta opciones para ganar. Pero eso es muy raro porque la gente que nomina son músicos. No deberían hacer eso. Se supone que tienen que escuchar los trabajos y da la sensación de que no lo hacen. Ya, bueno, yo creo que es como maquillaje, ¿no? Caen en muchos vicios cuando votas, ¿no? Y a lo mejor pues votas el nombre y nada. Y ya está. Bueno, pues ahora ya vamos a comentar, a pasar a otros temas del sentido del espectáculo de la ceremonia y después un poco de la alfombra roja. Y un poco brevemente para terminar, pues vuestra sensación general, es decir, pues muchas veces se habla de que los ganadores de los Oscar, pues que sí decepcionan, que si al final no coinciden con nuestros favoritos. A vosotros, la sensación general que os ha dado este año es de justicia, de estar afín con vuestras inquietudes y preferencias, o pensáis que es un año pues en el que han ganado un poco películas que a lo mejor demasiado convencionales y demasiado obvias, y no otras que hubierais preferido ver mejor colocadas. Pues yo creo que ha habido años. Habla tú. No, que yo hacía 6 años que no ganaba una película que yo consideraba favorita, así que ya me ha ido bien. Yo desde que ganó Infiltrados no había vuelto a ganar mi película favorita. Argo quizás era una de las 2 o 3 favoritas. Si hubiese ganado o Lincoln, como he dicho antes, tampoco hubiese llorado. Pero sí, este año sí estoy satisfecha en líneas generales. Están muy repartidos, también me parece bien que están muy repartidos porque se lo merecían muchas películas. No sé, yo en líneas generales me he quedado satisfecha con el palmarés y la gala me gustó mucho. Yo me lo pasé bien. No estuve todo lo pendiente que quería haber estado, pero me lo pasé muy bien. Bueno, yo creo que he tenido años peores y este año no me ha molestado nada, pero el de hace 3 años, Slumdog Millionaire, que a mí no me había gustado nada, claro, era la rival a batir. Yo ahí sí que estaba más cabreada. Pero por lo general, ahora ni frío ni calor. O sea, me parece bien que haya ganado Argo y me parece bien el resto del palmarés, también me parece. No me molesta. Sí, yo como Mari Carmen, me parece correcto. Es un año donde un directo como Michael Haneke, que tiene mucha presencia en los Oscars, algo que en mi vida hubiera pensado, o sea que es un buen año. Yo tengo la espinita con un director que me gusta mucho, como es Wes Anderson, que ha hecho una película muy accesible, que ha gustado mucho a gente, incluso a gente que no le gusta, cazar alguna nominación a mejor director o tener alguna posibilidad de mejor guion original. Pero bueno, yo creo que el nivel, sobre todo el nivel si se compara con otros años, está bastante. A mí es que no me gusta hacer declaraciones absolutistas en cuanto ha sido un gran año, ha sido un mal año, porque es que influye mucho el gusto personal. Más allá de cosas en plan que sean como demasiado obvias o dolorosas, creo que en general ha sido un buen año, que los ganadores entran dentro de pues sí, tiene sentido, y que además se ha reconocido todo tipo de cine. Hemos tenido el cine independiente, con Bestias de su Salvaje, por ejemplo, que es que yo no se iba a decir hace un año que iba a tener tal, bueno, hace unos meses, hace tal recepción. Ben Stiller estando nominado a mejor director, guionista y mejor película. Luego está Haneke. Hay películas de todo tipo y eso está bien. Y le da como riqueza también al cine y a este año 2012. Bueno, pues para mí ha sido un nivel de premios, digamos que aceptable. No ha habido peores, no ha habido mejores. Yo en general no estoy muy contento, pero bueno, ya es una cosa mía personal. Y lo que es la gala, la verdad, yo estoy bastante más decepcionado con la gala que vosotros, creo. A mí sí que me pareció bastante decepcionante, un poco sosa y tal, pero bueno, no sé si lo vamos a tratar más adelante esto. Pues sí, porque lo vamos a tratar precisamente ahora. Entra a corte de uno de los momentos cumbres de la noche, ese esperado medley musical Dream Girls, Chicago y Los Miserables. Escuchamos un poco de cómo fue la actuación de Los Miserables y nos metemos en materia. Y One Day More, evidentemente no lo vamos a cantar, así que entrará y va. Suddenly you're here, suddenly it starts. Can two anxious hearts beat as one? Yesterday I was alone, today you are beside me. Suddenly I see what I could not see. Something suddenly has begun. One's anymore. Another day, another destiny. This never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time, one day more. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. One day more. Tomorrow you'll be miles away, and yet with you my world has started. One more day all on my own. Will we ever meet again? One more day with him not caring. I was born to be with you. What a life I might have known. And I swear I will be true. But he never saw me there. One more day. It in the bud. We'll be ready for this food. We will wet themselves with blood. One day, two, and three. Do you hear the people sing? My place is here. I fight with you. Este era el One Day More que sonó en la ceremonia, espectacular, porque incluso ha generado bastantes buenos comentarios por término medio, incluso para gente. Russell Crowe petándolo. Hombre, Russell Crowe, la aparición es impresionante, hombre. Es que se come el escenario, hombre. Recién salido de la taberna más cercana del Dolby Theater. Bueno, me da pena. Es que es lo que me no me parece bien es eso, que... ¿Por qué acortas el número? Es decir, es que en una ceremonia que encima se iba con adelantamiento, que se iba bien de tiempo y tal, pues por 20 segundos más que duraba lo que cortaron y tal, que es una de mis partes favoritas, cuando cantan Javert y los Thénardier, pues, hombre, ¿por qué los cantan los dos a la vez? Que, en fin, eso es una manía personal mía, cuando lo vi me cogí un cabreo y digo, bueno, ¿por qué se están solapando las voces en vez de tal, hombre? No se oye apenas a Elena Bonham Carter y a Sacha Baron Cohen. Hay un momento en el que Elena Bonham Carter está diciendo no se me da nada, nada. Es que, claro, queda como yo sigo cantando, pero nadie me está haciendo caso. Ensayar para eso y luego, claro, porque había también que meter a Anne Hathaway a Calzador, porque como su personaje no interpreta el número, pues también tuvo que quitar un poco de frases a la pareja Eddie Redmayne, Amanda Seyfried, pero bueno, no. La pareja que se vio totalmente eclipsada por Samantha Barrax estuvo a punto de darle una patada a Amanda Seyfried porque realmente estuvo fantástica cantando. Sí, sí, sí. Se nota que la que tiene experiencia en los musicales es ella y no la otra. Hombre, es que Samantha Barrax en la película no llega a estar al nivel vocal, ella un poco se contagia se contagia malamente de cantar en directo en escenarios abiertos con los compañeros, pero claro, ahí en un escenario que es su hábitat natural, la tía apareció como una leona, como ya pedía guerra en la alfombra roja, como tal, luego entró más modosita y tal, pero bueno, entró como una leona, como la réplica. Pero estaba muy bien. Sí, sí, como la réplica femenina de Russell Crowe, y la verdad es que estuvo excelente. Pero bueno, no, que nos vamos por las ramas. Ahora comentamos este número y en general hemos visto, era un poco la ceremonia en la que se pretendía que la emoción y el espectáculo volviera, la emoción, pues al menos, simplemente por el hecho de que Ben Affleck no estuviera como nominado como director, pues la ha habido hasta el final, un poco. Y ahora vamos a ver si hubo sentido el espectáculo, si se recuperó después de varios años anodinos. Javi comentaba antes pues que no estaba muy conforme con cómo ha habido la cosa, y no sé si los demás os parece que, bueno, si ha cubierto vuestras expectativas de todo lo que se hablaba, los productores, que íbamos a vivir algo único, que luego íbamos un homenaje a Bond que nos iba a dejar extasiados y que luego ha sido una cosa a medio gas, así que nada, bueno, id comentando si ha cubierto vuestras expectativas, si os entretuvo o si os esperabais más. A mí me entretuvo bastante, y ya te digo yo que hace 2 años me dieron ganas de cargarme a James Franco, y a mí yo le agradecí que Seth MacFarlane estuviese dándolo todo, que la ceremonia fuese entretenida, porque también estar escribiendo hasta las 6 de la mañana era algo soporífero, pero esto ya es cuestión personal, o sea que le agradecí bastante cómo fue la ceremonia. Sí, yo creo que ese MacFarlane tenía una duda entre su humor y lo que era una gala, ¿no? Y yo creo que lo llevó bastante bien, ¿no? Tuvo mucho ritmo el espectáculo, nunca paró, y en eso yo lo agradezco mucho, que la gala no me aburrió, no me pareció un super espectáculo, no fue brillantísimo, pero sí que fue una gala muy entretenida y sobre todo con gran sentido del ritmo. Eso lo agradezco mucho cuando estás de madrugada viéndolo, que siempre pasan cosas. Cosas te gustan más, cosas menos, pero siempre vas para adelante, siempre vas para adelante. Respecto al homenaje de Bond, que para mí fue muy decepcionante, sí que es verdad que lo salvó Shirley Bassey, pero por ella, ¿no? Que la academia se lo voy a currar un poco, poner un vídeo a una figura tan importante como Bond en el 50 aniversario. Fue muy decepcionante. Y eso es un vídeo que podríamos haber hecho cualquiera de nosotros en una gala. Te digo. Es verdad. No, pero realmente yo creo que antes de atacar la gala, que tiene cositas que es cierto que podían haber estado más cuidadas, no podemos olvidar que los últimos 4 años han sido muy flojos. Porque han sido con Billy Crystal, que estuvo muy aburrido, con Hathaway y James Franco, que hace poco volví a ver el opening y él estaba drogado desde el primer momento. Luego están Alec Baldwin y Steve Martin, que fue un fiasco también, porque fue más aburrido de ellos, que realmente ha sido para mí el mejor año de los últimos. No todos los chistes funcionaron, pero yo, por ejemplo, me enamoré del I Saw Your Boobs, el número musical donde hablaba de cómo las actrices, las estrellas, habían enseñado sus pechos en diferentes películas. Y el mejor momento fue cuando habló de Kate Winslet y enumeró las 12 películas en las que había enseñado los pechos. Y bueno, tuvo de todo. Por ejemplo, me decepcionó un poco el medley, en el sentido que eso no es un medley, eso son 3 canciones seguidas. Un medley va pasando de una a otra, y es lo que se hizo hace unos años con el homenaje general musical en el que ya estuvo Hugh Jackman. Pero bueno, en general bastante contento, y sobre todo el ritmo. Sí, ¿no? Y ya os dejo romper una lanza con Seth MacFarlane, porque es la primera vez que haces una cosa así y no se lo notó ni nervioso ni nada. Parecía que lo hacía como una naturalidad. Era muy, muy natural. Le podía salir mejor o peor, pero el tío siempre iba para adelante y muy natural. Con lo cual, para mí, estuvo no perfecto, pero estuvo muy bien en una cosa tan complicada como es presentar los Oscars. Estuvo fantástico. Yo creo que hay que volver a poner canciones en la gala, que si miden bien el tiempo, hay tiempo para todo y es mucho más entretenida con un número musical, y no como el año pasado, que los quitaron de en medio. Y a mí me gustó, quizás es verdad que un momento que decías, no estamos en los Grammy o estamos en los Oscar, pero a mí me gustó. Yo me entretuvo, no se me hizo pesada, bastante más entretenida que el año anterior. Hubo chistes que me hicieron más gracia algunos que otros, pero esto ya es también un punto personal. No sé, a mí sí me gustó la gala. Yo tengo que decir que me cuesta ser objetivo con MacFarlane, porque la verdad es que me cae bastante mal. Y hizo, hombre, alguna broma estuvo graciosa, la que le hizo a Ben Affleck, por ejemplo, que le dijo que era un desconocido para la academia y todo esto. Pero luego tuvo alguna que fue para matarle directamente. Y la que hizo de Rihanna y Chris Brown, y lo del asesino de Lincoln, pues yo creo que son momentos un poco para olvidar. Para mí esto ya es difícil de remontar, Pero vamos, bueno, para mí y para mucha gente como en el público no le hizo ninguna gracia. A mí me sorprendió esto que has comentado, Javi, sobre la broma del asesino de Lincoln, que la gente realmente se lo tomara mal. Yo, bueno, respeto todas las opiniones, ¿no? Y todas las sensibilidades, pero bueno, algo que ha pasado hace tanto tiempo. Sí, realmente la otra es mucho más fuerte, sí. Lincoln, sí, la otra sí que, porque entra en un terreno ya más peligroso, ¿no? Pero el asesinato de Lincoln, que es algo súper histórico, y que la gente se lo tomara mal, fue algo que culturalmente me pareció muy curioso. Pues nada, eso en la ceremonia, y no sé, bueno, Shirley Bassey, y luego lo de las canciones, que es verdad que volvieron las canciones, pero un poco pues a medio gas, porque bueno, al final una de las grandes preguntas era si esa mujer india de la vida de Pi iba a aparecer. Al final nada, lo resolvieron con el clip y listo. Lo mismo con Scarlett Johansson, que se habrá quedado... No, helada con su documental Chasing Ice y todo eso, y al fin y al cabo, pues en mi opinión, no las interpretas todas o no, porque claro, era todo, ya sabíamos que la Adele iba a ganar, pero es que bueno, era un poco en bandeja de plata la noche de Adele, porque bueno, todo lo demás, o ya incluso cuando a Hugh Jackman, es verdad, para que no salga dos veces a cantar, simplemente le dejan, que es verdad que la canción de Adele es más mala que no puede ser en comparación con el resto. Bueno, bueno, pero, te pasas. La noche de Adele, pero ¿qué pasó en la actuación de Adele? ¿Por qué no sonaba bien? No. Sí, fue muy extraño, ¿no? Pues... El sonido sonaba, pero a nivel de sonido era bastante, bastante lamentable, porque la actuación de Barbara Streisand y de Shirley Bassey es que se oía. La de Nora Jones, y la de Nora Jones también muy flojita. Shirley Bassey también, igual. Que mejor se oía era la canción de Nora Jones, y puede que sea por el supuesto playback que hizo. Sí. Que decían que no se podía mover a ese ritmo con esa edad, bueno, tenía 45 años, pero como bailaba y tal, que no se oía respiraciones, cantaba muy bien y sonaba un poco a pista de CD. Yo creo que era el CD de hace 10 años. Sí, sí. Y luego no hubo tampoco ninguna sorpresa, si es que se sacan de la manga algo que te quedes, al final lo único que mayor sorpresa, que Jack Nicholson presentara la película que ya se sabía, y que pidiera ayuda a la Casa Blanca, que fue un poco lo más así sorprendente, pero que tampoco... Que por un momento pensé que iba a ser la entradilla a Lincoln, yo dije, ahora gana Lincoln, pero no. Eso yo creo que fue por a raíz de la aparición de Bill Clinton, sí, en los Globos de Oro. Tenemos que hacer algo. Obama no accedió, pues su señora. Hombre, hay que reconocer que es un puntazo. En eso puede gustar más o menos Michelle Obama, pero que aparezca Michelle Obama, sorprendente, ¿no? O sea, que lo lograran. Hay que felicitarle simplemente por lograr que la primera dama del premio a la mejor película, más una primera dama tan carismática como esta, un éxito. Algo sorprendente. Ya fue un éxito que lograran que volviera Jack Nicholson después de tantos años. Por tanto, infiltrado. Hombre, a mí lo de Michelle Obama está bien, pero esa escenografía rodeada de sí, soldados eso, y tal, es un poco... Como para que el premio fuera para la noche más joven. Parecía... Sí, sí. Así, escoltando ahí a la primera dama. Pero bueno, estuvo bien. Y bueno, pues por lo menos nos entretuvo Pared y todo eso, así que perfecto. Ya si os parece, pues damos ya un salto, porque parece que todos coincidimos que la ceremonia, pues bueno, por lo menos, ¿no?, venía de un nivel tan bajo de los anteriores años, que por lo menos pues nos entretuvo, estuvo bien, en algún momento para recordar. Pero como siempre en estas ceremonias, pues siempre hay margen de mejora. Y nada, unos premios que llevan celebrándose 85 años y que todavía no han dado con la tecla, como casi toda ceremonia del mundo mundial, en saber cómo hacer una ceremonia más o menos tipo que funcione. Evoquen al espíritu de Alan Carr para el espectáculo este con la falsa Blancanieves y Rob Lowe para el próximo año. Pero bueno, también me gustó mucho el inicio, aparte de lo del número este de las tetas y tal, cómo Seth MacFarlane pues también aprovechó y sorprendió con valores que conocemos que son valores del nuevo Hollywood, como Joseph Gordon-Levitt, que también tuvo la aparición con Daniel Radcliffe. Muy sorprendentes también Channing Tatum y Charlize Theron en su número de baile. Y también estuvo bien desde ese principio, como apoyándose en algunas otras figuras del nuevo Hollywood, pues hizo un número inicial no brillante, pero que sí que estuvo pues bastante aceptable. Y William Shatner, que es Dios, que es maravilloso. Es su venganza por no salir en Star Trek de JJ Abrams, que le salió de los Oscars. todavía más en plan estrella que Leonard Nimoy. Qué grande es este tío, qué grande es total. Es más, yo diría que Will Sanders podría presentar los Oscars perfectamente y lo haría de fábula. Es un tipo con mucho carisma, con muchísimo sentido de humor, se le lleva las entrevistas que hace, muy inteligente, o sea que ya se anima a la academia. Showman total. Pero si los presenta, que los presente como Danny Crane, su personaje de Boston Legal. Era espectacular. Es que ayer era un Danny Crane caracterizado de Capitán Kirk, porque tenía ahí ese punto de mordaz y tal. Y bueno, pues pasamos ahora a otro bloque, que es el de la alfombra roja. Entra reportaje de Imogen, que nos comenta, como siempre, algunos detalles de la ceremonia, de los modelitos y estas historias que tanto gustan luego a las revistas. Y luego, si os parece, hacemos un breve top de lo que nos ha parecido y también pasamos más. Igual que en el reparto de premios, la alfombra roja de este año ha sido de lo más variado, para todos los gustos, con vestidos de diferentes cortes y sin una estrella que destaque en demasía por encima de las demás. Como cada año, hay quien se ha decantado por los tonos claros y otras que han arriesgado con el color. En el primer apartado encontramos, por ejemplo, a Amy Adams con un diseño de Oscar de la Renta en color gris vaporoso de corte princesa y escote palabra de honor, que ha sido el escote escogido por la mayoría. La ganadora del Oscar a la mejor actriz, Jennifer Lawrence, optó por un diseño de Dior de alta costura en rosa empolvado con diferentes capas que provocaron su caída en el escenario. Como curiosidad, recordemos también que en los SAG llevaba un Dior que le jugó otra mala pasada al subir al escenario, deslizándose parte de la falda y dejándola con las piernas al aire. Jessica Chastain optó por un diseño de Armani en dorado y sandalias de Christian Louboutin, y Charlize Theron por un diseño de Dior en blanco con peplum y escote palabra de honor acompañado por sandalias de Rouge Vivier. Amanda Seyfried, por su parte, cambió el escote en palabra de honor por un vestido con escote halter bordado y una fina cola firmado por Alexander McQueen. Anne Hathaway escogió un diseño de Prada en color satén rosado y joyas de Tiffany's. Destacar aquí la mala pasada que le ha jugado la costura en el busto, que ha dado lugar incluso hasta la creación de una cuenta de Twitter, Anne Hathaway Nipples. Sin duda, el desafortunado efecto óptico va a dar mucho que hablar. Zoe Saldana, por su parte, escogió un vestido de Alexander Abilte de alta costura en color blanco con flores en el escote y volantes grises en la cola, acompañado todo por sandalias de Rouge Vivier. Kristen Stewart ha cambiado los diseños de Balenciaga por un diseño de Rihanna Macra, acompañado todo ello por un maquillaje y un peinado nada favorecedor. Por último, dentro de los tonos claros encontramos a Catherine Zeta-Jones con un vestido dorado con detalles en tul y bordados de Zuhair Mourad. En el apartado de los colores vivos es donde se encuentra la mayor diversidad de opiniones en cuanto a la elección escogida. Un claro ejemplo es el Marquesa de estilo barroco de Olivia Munn. Para unos perfecto y para otros desafortunado por entender que el corte del vestido no era el adecuado para una actriz de su edad. Por contra, con 86 años recién cumplidos, Emmanuel Riva iba estupenda con un vestido ancho de Lanvin. Destacan estos diseños de colores vivos sobre todo la pedrería. Así, por ejemplo, Kerry Washington escogió un diseño de Miu Miu con pedrería en el cuerpo y falda de color coral. Salma Hayek, por su parte, escogió un vestido con el cuello alto bordado de Alexander McQueen, acompañado todo ello con un gran moño y sandalias de tacón de infarto. También se decantaron por detalles de pedrería Jennifer Hudson con un diseño de Roberto Cavalli y Pipto de Giuseppe Zanotti, así como Nicole Kidman y Adele, la primera de Lauren Scott y la segunda de Jenny Pacman. Halle Berry y Naomi Watts, por su parte, optaron por los tonos plateados. Halle Berry optó por un diseño de Versace en plata y negro y Naomi Watts por un Armani Privé en plateado con escote asimétrico. Sandra Bullock, por su parte, nos mostró un diseño de Elisab con una pequeña cola y transparencias. Chris Witherspoon acudió a la gala con un Louis Vuitton en azul eléctrico. Azul también era el diseño de Armani de la nominada Kewen Zane Wallis, con mucho vuelo y acompañado por su inseparable bolso con diseño de perrito. Jane Fonda demostró que a sus 75 años puede estar a la altura de cualquier veinteañera en cuanto a elegancia se refiere y deslumbró en la alfombra roja con un atelier Versace de color amarillo. Jennifer Garner, por su parte, optó por un diseño de Gucci en color morado y joyas de Neil Lane valoradas en 2 millones y medio de dólares. Valentino hizo acto de presencia en la alfombra roja de la mano de Samantha Barks, Sally Field y Jennifer Aniston, La actriz de Los Miserables escogió un diseño negro con un escote demasiado exagerado. Sally Field y Jennifer Aniston se decantaron por el típico rojo valentino, la primera con un diseño en mangas en tul y larga cola, y la segunda con un diseño sin ningún tipo de estridencias, tal y como nos tiene acostumbrados. Del mismo modo, tal y como nos tiene acostumbrados, Helena Bonham Carter volvió a optar por un diseño nada discreto de Vivian Westwood. El dato curioso de la alfombra roja lo puso la actriz Helen Hunt. Aquellos que pensaban que el diseño de la actriz al cual le faltaba un planchado era un diseño de Armani, se encontraron con que no, con que era un diseño de la firma H&M que, según declaraciones de la actriz, no le había costado más de 60 euros. Pero sí, el diseño en azul satinado iba acompañado por joyas valoradas en más de 500.000 dólares. En el apartado de complementos, poco a destacar, a excepción de las ya comentadas joyas de Jennifer Garner y Helen Hunt. Los vestidos en palabra de honor iban con pocos aderezos, excepto en el caso de Anne Hathaway y Jennifer Lawrence. No obstante, hay que decir que el detalle más destacado de sus joyas iba por la espalda. Los hombres elegantes, en su línea. Para ellos es fácil y la única problemática es decidir si se ponen corbata o pajarita, siendo esta última la elección de la mayoría, con algunas excepciones como por ejemplo Richard Gere. Eso sí, la nota de color la puso Mark Andrews, ganador a la mejor película de animación por Brave, que acudió a la gala con una falda escocesa. Y hasta aquí el momento glamuroso de la ceremonia de este año. A partir de ahora estaremos muy atentos a las nuevas tendencias para ver con qué modelos nos sorprenden nuestras estrellas el próximo año. Este reportaje con algunos de los nombres que evidentemente, oyéndolo, pues parece eso, que sobre todo destacaron las actrices, y sobre todo, no sé si vosotros también destacáis algún nombre más, sobre todo las actrices estaban nominadas como protagonista, porque la verdad es que las cinco pues recibieron bastante buenas críticas en su aparición en la alfombra roja. No sé si os quedáis con algún otro nombre o a quién destacáis. Charlize Theron. Vestido Charlize Theron total, por favor, es que no es de este planeta. Y bueno, yo me quedo con el traje de tetas metálicas de Madonna, de Anne Hathaway, que todavía sí. No he podido dormir por culpa de un error tan grande. Es como, a ver, Anne Hathaway, vas a ganar el Oscar, puede que no lo vuelvas a ganar nunca más, ponte guapa, aprende de Julia Roberts, ¿vale? El que estuvo toda una vida. Pero eso lo mejor fue su frase en la alfombra roja, que le pregunta a uno, dice, sí, me dice mi madre que por la parte de delante voy de negocios y por la parte de atrás de fiesta. Esos negocios... Interesantes negocios de la delantera. El pobre realizador intentando mostrar semejante parte de su anatomía y nada, que no había manera. A mí me gustó mucho Jessica Chastain, que yo creo que ha dejado el mejor vestido de todos los que ha llevado en las galas de premios para el final. Pero yo, a falta de una Helen Mirren, perdón, falta una Helen Mirren así súper elegante, me gustó mucho Catherine Bigelow. Digo, yo, esta mujer con 60 años, que no sé a quién le ha vendido el alma o a qué médico se la ha vendido, pero es que está espectacular. Esa mujer es un cañón, es imponente. Su sangre de metralla debe de ser. Pues bueno, esto, si no tenéis algún nombre más, ya pasamos. No, Naomi Watts también iba muy... No, por eso digo que sobre todo las cinco, Amy Adams también, y luego, pero las cinco nominadas en protagonista, cada una evidentemente una es una abuela con un pelo cardado y la otra es una niña con un perro bolso, cada una dentro de su estilo y eso, pero que las cinco estuvieron. O sea, a mí Cubensane Wallis me pareció... yo creo que esta niña va a ser Monique cuando crezca. ¿La visteis cantando a Annie? Va a ser Monique. Sí, es que va a protagonizar la nueva versión cinematográfica del musical. Pero yo creo que esta niña, yo la vi en la alfombra roja y me daba la sensación de que tenía ganas de pegarle una paliza a la reportera que le estaba entrevistando. Esta niña va a ser muy chunga cuando crezca. Ha habido polémica esos días en Twitter porque hubo una cuenta que ahora mismo no recuerdo cómo se llama exactamente, pero que dijo que, bueno, en plan, ya que nadie se atreve a decirlo, lo voy a decir yo. Cubensane Wallis es una, y utilizó la palabra más prohibida del vocabulario inglés, que es cant, y ha habido muchísima controversia. Borró el tweet, pero claro, en los tiempos de la captura de pantalla le han perseguido y sí, sí, ha habido mucha polémica porque cómo puede llamar eso, bueno, a cualquier persona y sobre todo a una niña de 9 años. Exacto. Bueno, pues nada, eso es la roja. Y bueno, y como todos los años, hemos archivamos ya, que ya tocaba, ya había ganas de archivar una temporada de los Oscar y muy brevemente, porque la verdad lo que menos apetece ahora es empezar a oír nuevos nombres y todo esto, nuevos nombres que la mayoría irán por el sumidero. DiCaprio. Eso, ya lo ha dicho Javi, ya lo ha dicho Javi. Pero por ejemplo, Dani, que antes nos decía que ya había estado buceando. Por el nuevo spot de Chanel, ¿no? Ya está buceando. A ver, si alguno ha podido bucear. Karim Mulligan. Sí, no, otra que está siempre en las apuestas. Sí, bueno, yo la verdad es que este año no me la juego con nada de momento. Es verdad que el año pasado ya se hablaba, que bueno, ya estaban destacando, aunque fuera solo Lincoln y Los Miserables, por ejemplo, ya eran dos que uno veía que eran fuertes y que en principio iban a estar hasta el final. Este año no sé si veis alguna que pensáis que pueda ser una película a tener en cuenta, o bueno, o aunque no tenga viabilidad para carrera de premios, por lo menos una de la nueva temporada que le tengáis ganas de cara al futuro. Yo ahora mismo estoy tan desconectada con lo que va a venir ahora. Pues por eso digo. Sobre todo digo, pues si alguno, Dani o Javi o alguien ha tenido curiosidad de mirar si evidentemente se confirman cosas de DiCaprio o alguna película de estas, bueno, o algún biopic, los de Lady Di, Grace of Monaco, etcétera, lamentable. Yo quiero hablar de un actor que se ha quedado cerca de la nominación, que es Matthew McConaughey. Está haciendo una carrera impresionante, que va de menos a más, mucha gente lo ve enterrado y está haciendo unos papeles increíbles. Con este papel que hace, que ahora se me ha olvidado, donde ha adelgazado varios kilos, creo que sale también en la de Scorsese. Dallas Buyers Club, ¿sale? Sí, es una película que iba a hacer Ryan Gosling hace unos años. Sí, y después está la película de Jeff Nichols, que se presentó el año pasado en Cannes, que la compró Lionsgate en verano y que se estrena dentro de poco. También es otro. La verdad es que el resurgir de Matthew McConaughey, que ha decidido encarrilar su carrera, aunque nunca ha dejado de ser eficaz, a mí me parece muy bueno, muy buen actor. Claro, la selección de películas que tenía con Kate Hudson, claro, era, yo creo que era imposible. Eficaz en comedias tontunas y ahora está fantástico en Magic Mike y en Killer Joe. 2013 yo creo que al principio nos va a marcar sobre todo. Hay varios actores que tienen un par de películas que pueden llegar a los Oscar, como son DiCaprio, que es ya el clásico del Gran Gatsby. Bueno. Yo lo que dije en el anterior podcast, hasta que no haga el biopic de Dolores Hart, y la película de Scorsese. Y luego, además, se puede marcar el regreso por fin de Tom Hanks a los Oscar, que tiene la película en la que hace Walt Disney, con el director de Blindside y Emma Thompson, que también parece que vuelve con un perfil grande. Una película después de varios años casi retirada. Y sí, sobre la creación de Mary Poppins. Es un poco, sigue la escuela de Marilyn, de Hitchcock, de explicar un poco los entresijos del cine. Y además tenemos a Carey Mulligan con la película de los Coen y con el Gran Gatsby. Tenemos a Jean Dujardin, que se reían ayer, bueno, se reían en la gala de los Oscar porque decían que los Oscar no servían para tanto. Pero bueno, él va a estar en la nueva de Scorsese y en la de Clooney. Y Jennifer Lawrence, parece que va a tener doble papel. Con Bradley Cooper, además. Te estás olvidando de Michael Fassbender. Del año que viene tiene dos también. Ah, sí. Claro, una con Ridley Scott. Como clavo de... Exacto. Pero Jess Slade con Steve McQueen. Sí. Y la de Consuelor con Ridley Scott. A ver si el año que viene se acuerdan de él. Y preparados para el post del cuarto Oscar de Meryl Streep, porque el personaje que tiene en agosto es espectacular. Yo vi la obra de teatro con Amparo Baró y estaba increíble. Y si realmente hacen medianamente bien la obra, el papel es increíble. Y bueno, y el regreso de Julia Roberts también. Pero la va a destruir Meryl. Sí, sí, bueno, pero Meryl se zampa quien sea. Meryl, agosto, era el tercer Oscar de Meryl Streep, lo único que luego ganó por La Dama de Hierro. Pero bueno, había... lo que bueno, sin duda es un papel tremendo, ¿no? Pero no sabe lo que pasa. El año pasado... También, Gran Heslop. Bueno, y no te olvides que creo que fue el segundo o tercer Oscar de Catherine Hepburn vino consecutivo, ya cuando era una señora mayor, así que puede que la academia. León Invierno y ya que hablaba Mari Carmen, Mary Carmen de George Clooney, The Monuments Men, la de película como director, que también tiene un reparto excelente. Veremos a ver si tiene más suerte que con los Idus de marzo. Y es una película potente para premios. Y... bueno, pues nada, es. Dale, por lo que sea. Sí. Por lo que le apetezca. Bueno, por la película de Clooney. Veremos a ver si por lo menos es un año que está tan emocionante como este, por la verdad es que este año pues ha sido un año de los buenos, ¿no? En general, os quedáis con buenas sensaciones de que bueno, ha sido un año, no sé si lo comparáis al nivel de hace dos, que fue espectacular, con la red social, el discurso del rey, cine negro, valor de ley, The Fighter, etcétera, pero un año que ha quedado bastante bien. Ha habido muchos cambios para que luego todo siga igual, mucha expectación con Los Miserables, mucho empuje crítico de la BLO, y luego al final da la impresión de que Argo, que era la favorita en octubre, pues al final, a pesar de todos los cambios, pues lo siguió siendo en enero, febrero, y es la que ha ganado al final. Algo fall yourself. Faltó al final de la gala, sí, un grito de Ben Affleck. Sí, sí, solo una pena. Es verdad, estaba el pobre tan embargado por la emoción que no. ¿Y Clooney habló o no habló Clooney? Sí, sí habló. Es que yo estaba de tan. No, perdona, no, creo que no. Solo habló. No. Habló Gran Heslow y Ben Affleck. Sí. Y Ben Affleck. Sí. Clooney estaba como. Bueno, vale. Estuvo en un cómodo segundo plano. Y bueno. Que se recorte la barba. No, estábamos hablando de cosas así. Se recorta un poquito la barba. Se llevaron las barbas ayer. Estaba Ben Affleck, estaba Clooney, estaba Hugh Jackman. Había varios actores ahí con Tommy Lee Jones. Sí. Y Hugh Jackman también. Sí. La barba ha vuelto. Con este titular ya sabemos que la tendencia de la barba para la próxima temporada primavera-verano. Así que ténganlo en cuenta. Y veremos a ver qué tal. La pantoja que nos afeite. Y antes de despedirnos, pues como yo sé que hay gente y lo leo mucho por Twitter y todo eso, pues también, y ya que tenemos a Dani, para aclarar dudas, pues que, claro, ¿qué va a pasar con Premios Oscar en la temporada marzo-septiembre, que es una temporada más baja de premio, que la gente está un poco asustada ahí porque no os vayáis, cosas así y tal, y bueno, y un poco si Dani nos da la exclusiva de lo que tienen pensado hacer estos meses para la tranquilidad de sus fans, que seguro que también muchos también se pasan por este podcast y haters, así que Sí, ya los tranquilizaréis por vuestros cauces, pero si también te los tranquilizas desde aquí, pues mejor que mejor, y así no siempre. Pues a ver, respecto al blog, no puedo, no por nada, porque no está todavía muy claro qué va a pasar a partir de marzo, si tenemos cosas en la cabeza, pero la idea es, bueno, ya no, por fin no cambiamos de dominio, seguimos con premiososcar.net y seguiremos hablando de cosas según vaya. No está muy claro todavía, eso lo anunciaremos, yo creo que probablemente el 1 de marzo o un poco antes. Que pasará, pero lo que es seguro que la sexta nominada sí va a seguir. Lo que pasa es que no vamos a estar cada semana porque básicamente no sé quién se hartaría antes, si la gente que nos escucha o nosotros. Creo que los dos a la vez y haremos. No. Yo no me harto. Claro que no. Especiales históricos. Estupendo. O de categorías o cosas. Ah, así. Muy bien. O hormigas blancas, digamos, de los Oscars. Ay, sí, por favor. Yo creo que hablaremos en el último programa de temporada de los títulos de 2013, pero hasta septiembre esas películas no van a volver a aparecer porque es el momento de descansar. Estamos tan cansados, y vosotros igual que Manuel Riva, queremos descansar. En efecto. Y hablar un poco en general. Yo no sé vosotros, pero yo he quedado con Emmanuel Riva, hemos cogido. Y Jennifer Lawrence, que decía que estaba exhausta en la alfombra roja, que ya no podía más. De hecho, se desplomó cuando fue a recoger el Oscar. Hemos cogido plaza con Emmanuel Riva para una residencia, y sí que es verdad, hombre, que es verdad que eso sí que es verdad que surgen títulos y se comentan cosas que, bueno, ese es el juego de los Oscar, pero que es verdad que. que hablar en marzo y abril pues es hablar con la fruta temprana todavía, y bueno, nunca se sabe, porque no quiero recordar que hace un año, cuando tuvimos esta conversación en este podcast, se habló de futuros candidatos al Oscar tipo Tom Cruise por Rock of Ages, Sacha Baron Cohen por Los Miserables y Joseph Gordon-Levitt por Lincoln. Eran nombres que sonaron en este podcast hace un año. Bueno, por lo menos nosotros no hacemos como Gold Derby, que Gold Derby pone como candidatas al Oscar de la temporada títulos que aún no se han rodado. Así que por lo menos somos más precavidos que ellos. Bueno, pues los grandes gurús. Los grandes gurús que este año se han cubierto de gloria. Se han dado alcohol directamente, vamos. Y Sasastón está ahora... ¿Dónde está Sasastón? Pues creo que está con Emanuel Riva en una haciendo una cura de descanso. Os voy a leer un tuit de Sasha Stone que acabo de hacer antes, que es bastante maravilloso, y que dice: ¿un análisis de los Oscars? No, gracias, pero básicamente lo puedo resumir en dos puntos: ¿a quién coño le importa? Y el accidente de tráfico a cámara lenta. Ya está, si no, no hace falta añadir mucho más. Metiéndose ácido en vena esta mujer, que ha sido... Mi sueño oculto es invitarla a un podcast, a Sasha Stone. Si algún día lo conseguimos, pues todos invitados para hablar con esta gran mujer, que cuando se levanta por la mañana nos deleita con grandes fotos. Pero el tema es que ella escribe muy bien, realmente. Sí. Sus es verdad. Están francamente bien. Pasa en Hombre, claro. Pero el fanatismo la mata, ¿verdad? Pues nada, veremos a ver qué luego ocurre. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo creo que ya está todo... visto para sentencia esta temporada de premios, con triunfo de Argo, que al final todo muy igualado, pero otra vez no nos hemos librado de un arrase casi paseo militar de Argo en todos los premios, por mucho que su director no estuviera en los Oscar. Y también pues un poco una brevísima previsión de planes y películas para el futuro, porque es el tiempo también pues de descansar, de ver el cine con otra presión que no sea la de los premios y las posibilidades, y ya habrá tiempo pues de cara al verano, en septiembre, pues empezar a ver con más perspectiva y con más seguridad, ver qué opciones son más serias. Así que nada, muchísimas gracias a los cinco por estar en este podcast especial de los Oscar, por el esfuerzo de estar aquí, sobre todo pues la resaca todavía dura, ¿verdad? Un poquito. Un poquito. Y nada, deseando meterme en el sobre. Y yo de mi parte quiero felicitaros a todos, a Nacho, a Mari Carmen, a Javi, a Inma, por el trabajo que hacéis, porque es increíble el seguimiento que podemos tener de la carrera, ¿no? A través de Premios Oscar o de lo que yo te diga, es increíble. Los tweets, los reportajes, te enteras de todo. O sea que bueno, un trabajo exhausto, y sí que es un trabajo complicado, y la verdad es fantástico. Bueno, Mari Carmen. El mérito es de Nacho y de Dani. Bueno. En especial Nacho y Dani. Sí. No, hay más gente detrás. Premios, lo de Premios Oscar es para quitarse el sombrero. Sí, bueno, sí, sin duda. Volvedme a invitar a la sexta nominada, que... Bueno, ya lo escucharéis, estaréis todos vosotros en el final de temporada, y que yo creo que ha quedado muy chulo, pero bueno, ya lo escucharéis. Estamos haciendo crossovers. Yo he defendido a Russell Crowe. ¡Anda! Y a Rachel Weisz. Spoiler. Bueno, pues nada. Sí, yo voy a decir, yo no lo digo a quien he defendido yo. Eso ya lo dirán, y bueno. Ya. Y ahora a desintoxicarse. Eso, a desintoxicarse, sí. Que ya va tocando. Y mientras, pues nada, pues gracias a todos. Dentro de un par de días vamos a tener un vacío. Ya. Estamos deseando que... Bueno, pero seguro que llegue septiembre. Seguro que ahora vendrán, supongo, Mari Carmen también, ya que hemos hablado de premios Oscar, también vendrán los premios de las horas perdidas, ¿no? Dentro de nada. Si no estoy... De nada, o sea de que, 3 o 4 días. Que tampoco te desintoxicas tú mucho de los premios, porque vas a estar ahí como la notaria mayor del reino, ahí recontando, así que ya cuando salga... Pero no lo voy a hacer el sistema preferencial, eso ya lo hizo Javier Cartín hace unas semanas, y me da a mí que terminó el pobre. Pobrecito, estuvo un día contando votos. Ahí me escaqué y eso no. Eso, honor, es todo suyo. Como toda la vida. De preferencias y de preferenciales y de preferentes, todo eso fuera. Bueno, pues Mari Carmen, te leemos en las horas perdidas, así que nada, pues te dejamos que te vayas al sobre a donde quieras, o suponemos que hará que virtualmente has vuelto de Los Ángeles, pues esperemos sí, porque, que hayas... cuando ya iba corriendo a pedirle el tórax a Hugh Jackman, de repente me encuentro con Monique, que está trabajando ahora como segurita de la ceremonia, y me tiró una sartén. ¿Claro? Sí. Nada. Y encima ya, tiene una discípula Kubenhane que le está ya... Que va a ser muy chunga. Va a ser igual, pues nada. Gracias, Mari Carmen, te leemos en las horas perdidas y también, evidentemente, hombre, en nuestra web y en el podcast y en la sección que fue de y todo. Inma Pilar también, que ayer también estuvo con nosotros en la web en la cobertura de los Oscar. Gracias, Inma. A vosotros. Dani Martínez Mantilla del blog Premios Oscar, también muchas gracias por estar una vez más y nada, ya hasta la próxima ya. Y también un abrazo a tus compañeros de Premios Oscar que también han estado por aquí. Lo suyo. Y Raúl Cornejo de Vivir Rodando, también te leemos, gracias Raúl. Un abrazo. Y Javier Navío, que bueno, no sabemos si el año que viene estará, porque no sabemos sus planes a partir de ahora. Sí. Después de lo de Daniel Day-Lewis y todo eso, pero bueno, ya nos irá informando, pero en todo caso, haya sido hoy el último día o sea el segundo de muchos, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Javi. Bueno, gracias a todos. Necesito unos días para pensármelo, a ver qué hago. Pero bueno, decir que ha sido un placer compartir esta temporada con vosotros, con los amigos de Premios Oscar, con toda la gente de Twitter y hasta el año que viene. Pues nada, hasta el año que viene, nosotros seguimos y ahora nos quitamos con la presión de los premios por fin y que siga el cine. Gracias a todos y seguimos. Here's to the loser. Every single day she says, everything is free. I used to be so careless, as if I couldn't care less. Did I have to make this mess when I was Mary's dear? Suddenly the heavens roll. Y hasta aquí hemos llegado por el programa de hoy, un podcast especial. Es verdad que no hemos tenido los habituales contenidos, pero es que queríamos cerrar de la mejor manera esta temporada de premios que ha sido tan emocionante para todos, en la que al final ha ganado Argo, la gran favorita, la que apostamos por ella desde el 25 de septiembre en el Oscarómetro de la web, pero al final ha habido tantos cambios, tantas omisiones y tantos comentarios que la carrera cogió un cariz muy emocionante y eso es lo que hemos querido hoy reflejar para terminar. Terminan los premios, pero sigue afortunadamente el cine. Así que seguiremos aquí en este podcast continuamente y también en la web loqueyotediga.net. Nos ponemos ya a preparar la próxima edición de este podcast y mientras, como siempre, hablando de cine, las 24 horas del día en loqueyotediga.net. Gracias por vuestra atención, un saludo y buen cine. Shake the tree.